sin tu amor se extravió la belleza. Que inconscientes forjamos tú y yo. Sin tu amor no existen rosas que acompañen cada reflexión cuando hacemos esas cosas que nos obliga el corazón. Sin tu amor terminó el hechizo de sentir que amar era volar. Sin tu amor nada tiene sentido y encontrarte me hace recordar los errores confundidos o esas farsas con amigos que nos hizo cambiar la razón de querer. Sin tu amor ni mi sombra quisiera tener. No hay nada sin tu amor, no hay nada, corazón. No hay nada. Buscando tu cara.